XHUDEM FM 90.5 transmitiendo desde la Universidad de Monterrey, Avenida Ignacio Morones Prieto, 4500 Poniente, San Pedro Garza García. Contáctenos 8336-6162 o también radioudem@udem.edu.mx. Radio UDEM 90.5. Radio UDEM presenta Globales, una ventana al mundo. Comentarios y análisis con una perspectiva internacional, presentada por Juan Carlos Guerra, maestro de Sociología y Ciencia Política. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a su programa Globales, que el día de hoy, 6 de mayo, está poniendo sobre la mesa un tema que definitivamente nos concierne a todos, dado que todos contribuimos al mismo. Y le pusimos el crecimiento poblacional, una bomba de tiempo, y hablaremos durante toda la hora sobre la demografía. Estaremos presentando en el primer bloque un contexto histórico del mismo. En el segundo bloque hablaremos de lo contemporáneo, en cuanto a 6.8 billones de habitantes al día de antier. Y en el tercer y último bloque hablaremos de lo que se viene para un mundo que está prospectado a tener 9 billones de habitantes para el 2050. Es por eso que tengo como invitados una vez más a José Leal. Gracias, buenas tardes. Bienvenido. Y a Tero Molis. Muy buenas tardes. Bienvenido. Voy a abrir líneas telefónicas para que nos llamen y nos digan qué opinan de lo que estamos platicando al 8336-6162 y 8336-4203. Pues vamos a empezar un poquito con el contexto histórico. Y pongo sobre la mesa pues una inferencia que para mí es lógica. Que yo dijera que alguna vez el hombre, este cazador y recolector, pues le hubiera preocupado mucho si hubiese mucha gente, porque él o ella básicamente se dedicaban a estar buscando el alimento. Es improbable que en circunstancias de nomadismo haya habido realmente estrecheces demográficas, ¿no? Yo creo que los grupos, las poblaciones se controlaban de manera muy... muy autónoma, ¿no? No tenía el ser humano las ventajas técnicas que tiene hoy para producir tantos excedentes alimentarios, que es lo que produce las burbujas demográficas principalmente, ¿no? Sí, digo, en el pasado los humanos no fueron tan sedentarios como hoy día lo estamos, y pues es la búsqueda de la comida de todos los días, pues no te permitía mucho tiempo de... Claro. De hacer tu familia mucho más grande, entonces. No, pero sí. Pero muy diferente sería esa partida de la agricultura. La agricultura es un esquema totalmente. No, pero lo que digo es que si hubiera sido preocupante que tú estabas correteando una, no sé, una gacela que te iba a dar de comer a 4 personas, que tuvieras tú una familia de 8. Creo que subestimamos también al hombre del neolítico, ¿eh? Eran grupos bastante numerosos, eran... tanto nómadas como seminómadas, había interconexiones comerciales entre grupos muy distantes unos de otros. Europa en la era de hielo era una región muy transitada, y seguramente los grupos tenían mediante el intercambio también la posibilidad de producir cierta riqueza, cierto grado de confort y bienestar. Lo que pasa es que no tenían tal vez esta necesidad del cultivo, por ejemplo, sobre todo en el norte de África. Es muy probable que los cambios climáticos tras la última glaciación hayan sido el disparador que nos puso, nos llevó del nomadismo a la agricultura. Yo pienso que la agricultura es la adaptación a ese cambio climático. Claro. Sí, digo, hay muchas teorías de qué pasó y por qué y cómo seguimos agricultura. Obviamente es el cambio dramático. Ahí es donde se empezó a exponencialmente crecer la población del mundo. Pero antes de eso, pues sabemos relativamente poco de la historia. Antes de la era de hielo, el último que ha sucedido, pues eso si algo hizo, pues borró todo señal de si hay algo que se sabe, hay algo que sí se sabe, los antropólogos lo han llegado a demostrar casi sin lugar a dudas, que los sacrificios de expiación que consisten en un trueque, digamos, con los dioses a cambio de salud o de su beneplácito, etcétera, que ese trueque puede ser desde un cabello hasta personas, uh-huh, que ese tipo de sacrificios se pasaron de ser prácticamente nulos en el nomadismo o de condiciones muy simbólicas, un cabello, una joya, una planta, etcétera, hacer que el chivo expiatorio fueran grandes masas poblacionales. Tal vez, claro, esa es precisamente la consecuencia de esta burbuja poblacional que empezaron, obvio, a generar las urbes, ¿no? Y no es casualidad que, de hecho, la principal fuente de creencia, pues sí empieza a ser en la agricultura, el querer ya poder manipular el clima, o por lo menos poderlo predecir. O refrendar el pacto anual con los dioses. Sí, no, y tener un dios que de alguna forma se encargue del clima para que te dé, ya en un contexto agrícola, una estabilidad un poquito más temporal. Claro. O sea, no estás hablando de que estás correteando una vaca, y en las cuevas pues se pintaban a las vacas porque era la relación simbiótica entre el humano y el animal, pero ya con la agricultura, pues ahora sí los dioses tienen que, pues, estar bien con ellos para que te manden la lluvia y que te manden... Y vemos las muchas estructuras históricas que, por ejemplo, Stonehenge, entre otras, que la gente dice, pues, ¿qué será? O porque pues son calendarios. Y ¿qué les ha dado poder a esos druidos o los sacerdotes? Les da el poder del conocimiento de cuándo viene la lluvia, claro, cuándo viene el verano. De cuándo, la abundancia de las cosechas. Hoy lo tomamos como un hecho normal, todo el mundo lo sabe, pero en esos tiempos, pues... Era tan como obvio, física, ¿no?, cuántica, poder señalar el solsticio, por ejemplo. Otra cosa que se da fundamental en la agricultura es el establecimiento del patriarcado. No nada más desaparecen las diosas madres de la fertilidad o pasan a segundo plano, sino que, por otro lado, el hombre, que ahora empieza a controlar el arado y se establece en una tierra que le pertenece, pues bueno, aparte de crear dioses masculinos para proteger a la sociedad y darle una longevidad, pues de alguna forma también toma el poder que había tenido de alguna forma en la casa de la recolección, pero que ahora lo ratifica en un terreno que empieza a gobernar con las civilizaciones primarias, sumerias, egipcias. Bueno, no, eran masculinas. Ahí hay una visión tal vez un poquito diferente en cuanto a lo siguiente. En el nomadismo predomina la solatría. Es decir, la adoración de los animales, el culto a la fecundidad realmente emerge con la agricultura, y precisamente se hace patente en los mitos de Perséfone, ¿verdad? Y en muchos otros, vamos, la fecundidad se vuelve importante, la sexualidad se impregna de religiosidad y se producen grandes excedentes agrícolas, que es lo que conduce a esas urbes organizadas y esos gigantescos controles de masas, ¿no? Ahora bien, que es de lo que debe de notarse es que es en esas condiciones urbanas donde se empiezan a dar los sacrificios de expiación masivos, los genocidios, ¿verdad? Claro. Bueno, y de alguna manera también se establece el Estado central, de alguna forma la antigua ciudad de Uruk es un Estado. Uh-huh. Hay un clero que se encarga de predecir y se hace un poder, un establecimiento entre el monarca y el clero, que encargaba de convencerlo de que iba a haber bienestar para todos. Pero también se da un fenómeno que, pues, al alrededor de estas sociedades, pues, surgen otras similares que ahora hacen de los números poblacionales, pues, no nada más la base de la mano de obra para hacer las grandes, tipo las pirámides, o sea, sino para hacer grandes edificaciones. Claro, y de tiempo, de larga duración. E integrar grandes ejércitos. Se desarrolló la escritura para llevar un control de población en un censo antiguo. Y también muy importante es que las guerras, pues ahora empiezan a ser, pues no es necesariamente por perseguir una vaca, sino porque realmente ahora estás tú robándole a tu vecino y necesitas, pues, de mucha gente, que ya convenciste de que va a haber futuro para todos, pero para que lleve a cabo lo que le llaman la guerra total, ¿no? Claro. Utilizar una población, digo, justificándose, sacrificándose por el emperador o por el rey o lo que sea, para ir a reventar al vecino y literalmente quedarte con lo que tenía, ¿no? Claro. Y en ese contexto de la antigüedad parece que es Aristóteles el primero que se pregunta de qué tamaño puede ser un Estado. Claro. ¿Cuánta población puede soportar un Estado? Sí. Es una pregunta fundamental que, aunque nosotros redescubrimos hace apenas unos 30 o 40 años, Aristóteles, según el Club de Roma, ya se la había hecho. Así es. ¿Verdad? Se había preconizado ese problema de sobrepoblación. Sí, no, todo lo que estamos hablando aquí es pues, la agricultura, la división de tareas en un pueblo, una familia de personas, pues permitió el desarrollo de diferentes roles. Permitió a algunos dedicarse a investigar las estrellas y investigar otras cosas y no tener que estar persiguiendo comida día a día. Y eso, pues, creó esta sociedad de diferentes roles que cada uno tiene y, pues, juntos se complementan y crean una sociedad, una civilización. Y eso, pues, se iba creciendo y creciendo. Exacto. Ahí, la funcionalidad de la población empieza a ser una realidad. Pero si me fuera yo, por ejemplo... Pero el problema no es en sí la población, el número poblacional. El problema es la sustentabilidad del territorio en el que esta población está. Bueno, sí, pero la sustentabilidad era a lo mucho el imperio. El imperio, si se puede extender o no. Pero no estábamos hablando de un planeta ya descubierto que sabías que era finito. Por ejemplo, o sea, claro que sí. Claro. El universo de los mayas era finito hasta... No digo que no, pero no era un dilema sociopolítico el de que nos estamos acabando el mundo. Nos estamos acabando nuestra isla. En algún momento, por ejemplo, en algún momento los habitantes de la isla de Pascua deben de haber caído en la perfecta cuenta de haber... rebasado el punto. Bueno, ahí sí, siendo un microcosmos ahí. Ah, exactamente, pero muchas, pues, muchas sociedades, muchas ciudades, estado y regiones completas, por ejemplo, entre los mayas, registran claros indicios de haber agotado su medio ambiente y con ello provocado un problemas sociales. Pero fíjate lo que no se dieron cuenta en el Imperio Romano, que al final les llegó el darse a la fuerza, pues en el feudalismo nos empezamos a dar cuenta que se busca otra vez establecer la centralización del poder que había habido en el Imperio Romano. ¿Y qué quiere decir? Que el patriarcado, pues, se legitimó a la par con la iglesia, con el cristianismo en aquel momento, pues para hablar de una máxima fertilidad, pero una fertilidad que estaba controlada por un patriarca monarca europeo, que obviamente ya empieza a hablarse de honor, una forma de que vas a heredar tú, y ya se delegitiman los bastardos, ¿sí? Y lo que se buscaba era tener hijos hombres, pues para estar poder heredando, ¿sí? La realeza, para poder empezar a dominar una Europa que en el feudalismo, pues, y era... Y se impulsa la demografía con y ello. Se empieza, pero espérate, no empieza a ser todavía una sobrepoblación demográfica como viene ya con la República después de la Revolución Francesa. En pleno medievo, Europa registra una pequeña curva como las que describe el Club de Roma para el fin de los tiempos, en el que la población crece exponencialmente durante 2 siglos o 3 y luego se desploma súbitamente durante 2 o 3 años precisamente por las hambrunas y los... No, claro, de hecho... Y las pestes, ¿verdad? Y ahí es donde viene el capitalismo, pero realmente a lo que voy... Es que cuando pasamos el billón de habitantes, es en el siglo XVIII, cuando estamos hablando de Thomas Malthus. Prácticamente. Y cuando viene la Revolución Francesa. Prácticamente. O sea, sí hubo un levantamiento de la estadística en el feudalismo. Lo que estoy tratando de decir es que de alguna forma ahí se establece claramente el patriarcado, ahora sí legitimado por la religión. Algo que ya se había dado de alguna forma desde la civilización inicial, sumeria, pero que ahora se hace legítima. O sea, por ejemplo, la mujer... ya se le da un rol específico, o sea, ella tiene que dedicarse a darle a la siguiente generación, ¿sí? Una tangenciabilidad, o sea, tiene que existir el hecho de que va a haber hijos, ¿sí? Y la mujer se tiene que encargar, obviamente manejada por el hombre y por un hombre que todavía en una era agrícola, pero poco a poco desarrollándose al comercio y a lo mercantil, que empieza a dominar el hecho de que él estaba teniendo que asegurar que iba a tener que haber una generación que le siguiese. Y poco a poco sí, siguiendo... Y que fuese además más numerosa. Y que fuese más numerosa, Es claro, una, una, un deseo natural de crecimiento imperial, ¿no? Sí, fue una época también donde, pues, como mencionaste, las guerras fueron batallas, campos de batalla gigantescas donde el que tenía más hombres ganaba, porque pues se peleaban puño contra puño y espada contra espada. Claro. Y no eran, también, no quisiera yo dejar de señalar que emparejado con ese fenómeno está otro muy notorio que señalan Marvin Harris y otros autores, que es la sistemática, el sistemático feminicidio infantil que hay en tantas culturas alrededor del mundo y en la historia. Lo hemos visto obviamente en China durante el siglo XX por las cuestiones estas demográficas. Claro, que es de una forma lo que se da hoy, ¿no? Pero no, parece que es algo que en muchas culturas ha sido factor común. Claro. Preocupante, sin duda. Pero sí, obvio que es real que la población sí da un pico hacia arriba con la industrialización y de alguna forma con la república. Porque ahora tú tienes teóricamente el poder sobre la máquina para que la máquina haga las cosas por ti. Y creo que es muy involuntario, simplemente la era industrial produjo otra vez esos gigantescos excedentes que la era agrícola no había logrado, produce una riqueza, produce una reconcentración hacia lo urbano de las sociedades, y en definitiva es la misma industrialización que produce su propia burbuja es a donde iba. Poblacional. O sea, lo que yo quería decir es que de alguna forma ya pensábamos que la mujer se iba a emancipar porque el hombre iba a poder estar en casa y la mujer iba a liberarse en ese sentido. Y el primer tratado feminista viene en la segunda mitad del siglo XVIII. Uh-huh. Entonces, de alguna forma, lo que pasó es que de alguna forma el hombre exponencializó su poder al hacerse ingeniero y al tener poder sobre la máquina, que fortaleció a la sociedad y que de alguna forma le da la posibilidad a la gente de acceder a la riqueza que alguna vez tuvo la nobleza y la aristocracia, pero que en otro sentido, pues ahora le exige a la mujer, ¿sí?, que tenga más familia indirectamente y directamente para que esa familia también sea mano de obra para la creciente industrialización. Claro. Y eso fue lo que hizo que explotara. Y eso fue lo que hizo que explotara la población arriba del billón de personas. Cuando Malthus está escribiendo su libro en finales del siglo XVIII, sí, pues tenemos la Revolución Francesa. Después de la industrial, pues estamos ya viendo que lo que ahora se necesita son muchos números. No nada más por la guerra, que ya Napoleón contaba con ejércitos de 1,000,000 de soldados. La escalada verdaderamente exponencial creo que es paralela a la historia de la industria petrolera. Somos energía y el petróleo es lo que nos ha permitido llenar a este planeta de gente que sin petróleo no cabríamos ya. Claro. Y llegar a lugares donde tal vez no producir alimentos, o no correspondemos multiplicó vivir. Multiplicó mucho la producción de alimentos el petróleo. Y otra cosa, Napoleón sí aventaba soldados a lo loco y por eso en Europa se estuvo peleando, pero fuerte, la guerra total. Pero también la realidad es que empezamos a controlar la mortandad. O sea, se dejó de morir gente porque de alguna forma para el siglo XVIII empezó la medicina. Sobre todo, creo que ahí el punto de inflexión fuerte es la penicilina, más que cualquier otro. Claro. Ahí es donde se manifiesta eso. Sí. Pega un brinco la expectativa de vida, ¿no? Los promedios de vida. La mortandad efectivamente se reduce bastante. Y es ese efecto de dos partes, ¿no? De la evolución de la natalidad, de los índices de natalidad y la supresión de los índices de mortandad. Digo, estamos ahorita hablando obviamente de razones más que nada pues políticos, económicos, de crecimiento de población, pero pues como bien mencionas, pues los razones médicos, longevidad, digo, la gente vive mucho más, entonces la población se muere menos, pues crece, obviamente, se van haciendo. Y esas pues también son muchas razones, una razón muy importante que los tiempos de Napoleón, la edad estimada de una persona pues eran como 43 años de vida. Iba aumentando 10 años por cada 50 años aproximadamente. Y aparte que el Estado pues, moderno, de alguna forma, se establecen las naciones-Estado en el siglo XVIII, algunas más importantes. Estados Unidos pues empieza a tomar poder a Europa, no nada más por sus avances industriales, sino por la cantidad de población que empieza a tener. Y poco a poco también el Estado, o los estados que hay, europeos y Estados Unidos, pues se fortalecen con la industrialización. Y aparte de empezar a haber censos, ahora sí oficiales, en Prusia y en Austria y en otros lugares de Europa, pues lo que empieza a pasar es de que ahora muy bien el Estado, ya más fortalecido, se empieza a dar cuenta que en ese momento todavía el crecimiento poblacional es fundamental, porque la guerra sigue siendo la estructura fundamental para el dominio en una etapa imperialista y de colonización, cuando lo que... Y la era industrial estaba demandando mucha mano de obra. Mucha mano de obra. Cosa que no está sucediendo con la era informacional, al contrario, la era informacional está deshaciéndose de mucha mano de obra. Pero déjame seguir con ese tema, ahora en el siguiente bloque, voy a un corte musical para regresar con eso. Bueno, estamos de regreso en Globales, que está hablando del crecimiento poblacional y que en el bloque anterior presentamos un contexto histórico, social y demográfico de por qué, pues por un lado el patriarcado, por otro lado el Estado centralizado, por otro lado la religión, también patriarcal, seguida por un dios masculino, que también maneja la sexualidad y pues la gran paradoja es de que sí, pues que nos crecer y reproducir. Quiere que nos reproduzcamos para que tengan números y sea más grande que otros, pero realmente hemos llegado hoy a un mundo de 6.8 billones de habitantes y ese será el bloque segundo donde analizaremos lo contemporáneo para que nos llamen al 8336-6162 y 8336-4203. Yo no lo he querido plantear como un problema. O sea, qué padre que hay un chorro de gente, ¿no? Qué bonito estar haciendo filas, qué bonito que esté llena la alberca de gente, qué bonito que haya tanta contaminación. José, Tero, ¿cómo lo ven? Pues ese es un interesante punto de vista, pero hay una teoría que dice que la gran mayoría de los problemas actuales de este planeta, de nosotros como humanos, como raza, puede ser directamente relacionado a la sobrepoblación del planeta. Claro. Y pues, tiene mucho sentido, pues, ¿qué dices? ¿Qué no te gusta? Pues, ¿están matando las ballenas o las selvas se están cortando? O cualquier cosa que sea tu causa, lo puedes directamente asociar con la sobrepoblación humana. Entonces, yo creo que sí es un hecho muy importante. Y como mucha gente dice estos días, que pues si no tomamos acción ahorita, pues nuestros niños van a pagar la cuenta y esa cuenta puede ser imposible de pagar. Eso es una teoría que es muy, muy fuerte ahorita. Y pues es preocupante, ¿no? Entonces, ¿es suficiente cambiar nuestros hábitos, disminuir la natividad, hacer? Ahora, ¿qué necesitamos hacer para...? Precisamente, pero ahora que estamos en esta era tan novedosa de sustentabilidad y de ambientalismo, etcétera, conviene recordar que esa incómoda predicción que hizo el Club de Roma en los años 70, precisamente parte de esa noción de sustentabilidad. Ellos inventaron el término sustentabilidad, si no me equivoco, y precisamente ellos son los primeros en señalar a quien lo quiera ver que el crecimiento demográfico, si no se estabiliza pronto, la sustentabilidad es punto menos que imposible. Pero la sustentabilidad también es un punto que si lees las teorías existentes actualmente, pues hay varían. La medición de cuánta gente puede aguantar este planeta, por ejemplo, las estimaciones varían de 1 billón hasta 1,000 billones de personas. Es el rango, es decir, es muy... ¿1,000 billones? 1,000 billones de personas. No. Teoría, existe la teoría. Justamente hoy lo busqué. Claro. Es una teoría. Igual es equivalente a una teoría de 1 billón de personas. El punto es que nadie sabe. El punto es que no podemos, es muy difícil de estimar. Claro. Porque si ves a 100 años atrás... ves que estimaron que el mundo podría aguantar 100,000 personas o cualquier, siempre se va creciendo con nosotros, ¿no? Una cosa que debemos tener bien en cuenta es que las poblaciones crecen cuando en abundancia de recursos y ausencia de peligros, crecen exponencialmente. Y al hacerlo, entran en un ciclo que muy difícil de controlar. Y que si bien, como dices tú, antes tal vez no se habrían dado cuenta los pobladores de las ciudades porque se colapsaban socialmente, lo cierto es que siempre es muy persistente por ahí el factor poblacional en tanto a que los recursos no crecen exponencialmente. Esa es básicamente la... Y qué bueno que lo dices, porque de alguna forma... Malthus, ¿no? Lo que exactamente, hablas de Malthus. Y lo que decía él en el siglo XVIII finales es que la población no podía seguir creciendo porque la alimentación, la agricultura, no iba a alcanzar, claro, a lo primero. La agricultura crece aritméticamente y la población lo exponencial. Hace exponencialmente. Por lo tanto, los recursos per cápita caen logarítmicamente. Y no se había equivocado, sino lo que pasó es que cuando desarrollamos la mecanización de la agricultura... pues logramos sacarle más productividad a la misma y por ende, pues la predicción de Malthus medio que se equivocó porque él no visualizó otro vector en ese momento. Él predecía muy bien que es en abundancia de recursos. Lo que la era industrial produjo es esa abundancia de recursos. Malthus lo que dice es que las poblaciones se controlan unas a otras. pero que si tú a una en particular la beneficias con abundancia de recursos y o le retiras sus depredadores, esa población en particular se va a disparar exponencialmente. Bueno, esa es una teoría con nuestra propia especie. Eso es una teoría un poquito vieja. ¿Por qué? Porque ves muchos países muy desarrollados de hoy día, especialmente los europeos, su población está cayendo. Tienen abundancia, tienen riqueza, tienen todas las herramientas para que, exactamente, para que teóricamente explote y que sigan creciendo, pero no, es al revés. Porque pero involucra. Eso ya fue, pero eso ya creo que es una manifestación de la proclividad de las mujeres a tener menos criaturas en un contexto en el que pueden ellas controlarlo. Claro, sí, perfecto. No, antes no lo siendo Europa, sí, siendo Europa un islote en ese sentido de inteligencia. Pero lo que yo voy es. Hay que también comprender que de libertad. País, México también redujo mucho sus tasas de crecimiento sí, poblacional claro, desde los años 70 para acá. Yo lo que quería decir es que sí realmente logramos sacarle más a la tierra. Y porque le sacamos más a la tierra, es que realmente pudimos sostener poblaciones más grandes, independientemente Malthus o no. Claro. Entonces, al final, lo que sí estamos viendo ahora, y me tocó estar viendo por ahí ayer unos documentales, es que realmente ya no hay más tierra, ¿sí?, para arar y para la agricultura. Entonces, lo que se había estado haciendo, por eso la era del petróleo, como tú muy bien dices, es pues mecanizar la agricultura, desarrollar fertilizantes, desarrollar pesticidas para sacarle mucho más a la tierra claro. por área cuadrada. Con todo el riesgo químico que ello implica, ¿verdad? Exactamente. Nada más que ahora lo que está pasando es de que la prospectación de la población es que va a ser, según las Naciones Unidas y según un consenso científico, de aproximadamente 9 billones de habitantes. Población para el 2050, que sí, no va a contribuir Europa Occidental, ¿sí? Tampoco va a contribuir Japón, no va a contribuir Rusia. Pero sí la India, pero sí América India, Latina, sí América Latina, sí África, exactamente. Etcétera, ¿verdad? Es decir, pareciera que efectivamente las regiones más pobres del mundo son las que siguen creciendo hoy más a prisa y que si bien a partir de que el Club de Roma señaló los riesgos poblacionales tan claramente, la mayoría de los países del mundo lograron emprender controles eficaces en sus crecimientos, como el caso de México, que redujo su tasa de crecimiento poblacional casi a la mitad, en, digamos, de los 70 a la fecha. Lo cierto es que son las capas más pobres de las poblaciones las que siguen creciendo muy a prisa y, en todo caso, la migración internacional tan masiva, la pobreza extrema en las ciudades. Lo que nos está señalando es que ese esfuerzo no fue suficiente y que el problema demográfico vuelve a ser muy relevante. Pues sí, la migración actualmente es lo único que sostiene la población creciente de muchos países desarrollados, porque pues ya la gente no quiere tener familias grandes o quiere tenerlos en una edad más avanzada. Sí. Pues este cambia dramáticamente, pero se van a disminuir. Lo que estaban diciendo, sí, los países, especialmente la India, pues en 2015 se estima que va a tener la población más grande del mundo, va a pasar a China, porque China por lo menos, bueno, tiene un control de un niño por familia, este programa. Pero, por ejemplo, en casos de Alemania, muchos países de Europa, partes de la antigua Unión Soviética, Rusia, se van a disminuir. Sus poblaciones de aquí al 2050 van a disminuir de la actualidad. Y se da otro fenómeno también. La gente que ya está empezando a darse cuenta de lo que viene, digo, los que tienen capital para hacerlo, principalmente algunos europeos y algunos chinos y americanos, están empezando a comprar tierra en el exterior para utilizarla para la agricultura, para después exportar esa producción claro. a sus países de origen. Entonces, ¿qué quiere decir? Reservas. O sea, están invirtiendo, por ejemplo, en Etiopía, un país que está muriéndose de hambre, ¿sí? Por malos manejos. También ha habido sequías, pero por una corrupción impresionante de los gobiernos del Cuerno de África. Y realmente están permitiendo, de forma corrupta y capitalista, el vender propiedades, tierra, para que extranjeros desarrollen la agricultura. Bueno, aquí te va un ejemplo al revés. Usemos el ejemplo de Zimbabue, donde los agricultores blancos que tenían la tierra cultivaban de una manera muy eficiente, de tal manera que Zimbabue fue conocido como la canasta de pan de África. Así es. Le surtían a todas las naciones que lo rodeaban, le surtían granos y lo que necesitaban. Bueno, luego viene Mugabe, dice, orgullo nacional y razones lo que quieras, vamos a tomar las tierras de los hombres blancos y dárselos a los negros. Bueno, ¿qué resultó? Que se cayó la agricultura por completamente y el país es un desastre y también afectó todo el continente porque les dejaron de surtir comida a los a sus vecinos. Claro. Pues un efecto gigantesco nomás por una decisión de un solo hombre político. ¿Sabes? Y es cierto, pero también, o sea, si por ejemplo China, por más de que lo criticamos, no hubiera implementado la medida de un hijo en los, creo que fueron los 60s o 70s, pues ahorita tendría 400 millones más de población. La India, hablabas de ese país, en los 70s hubo un plan de vasectomías gratis y de esterilización para las mujeres. No, pero, para los hombres. Para los hombres, sí, pero también, también trataban de hacerlo para las mujeres. Pero ¿a qué voy? Independientemente del género, del sexo, la crítica es, ¿por qué vamos a permitir que el Estado se venga a meter en cuántos hijos puedo tener? Si no se supone que al final la república soy yo el que manda y uno de los indicadores de una libertad poblacional pues es de que yo puedo decidir si planifico mi familia o no. Ese es el dilema. O sea, ahorita criticamos mucho a los chinos, pero realmente estamos encantados que no tenemos otros cuatro Méxicos de población a nivel mundial. Pues lo interesante es que usando ahorita, por ejemplo, el consumerismo, ese es algo de los recursos del planeta, lo que puede ser. Digo, cambiando un poquito de tema en ese sentido. Es el centro del tema. Es el los centro del tema. Los recursos per cápita, no solo petróleo, agua. Exactamente, comida, todo, la comida, todo lo que todo, necesitamos. Todo lo al crecer las poblaciones exponencialmente, no importa cómo creamos que crecen o no crecen los recursos. Ajá, pero mira, el dato es lo siguiente. Los recursos per cápita. Los estadounidenses gastan, sabemos que son los que más gastan de recursos en todo este planeta. Es correcto. Y lo que más, en fin, per cápita. Si ese mismo gasto consumo se aplicaría a todas las personas de la India y China, y necesitaríamos otro planeta, un solo planeta, no más para surtirle a ellos. Ese es el cálculo, imagínense. Entonces, y esa es la realidad. O sea, esa es la realidad de la sustentabilidad, que esos países tienen desbordada su huella de impacto ambiental, desborda varias veces sus propias geografías. Sí, porque mira, hablando otra vez de los mismos países y de la sustentabilidad, si tuviéramos el consumo per cápita en el mundo, como por ejemplo el promedio de la India, el planeta podría aguantar 15 billones de habitantes. Sí. Pero si tuviéramos... Si el petróleo no se acabara. Obvio, si el petróleo esa población depende de que siga habiendo petróleo, sí, puesto que la economía sigue estando monotematizada factor energético. Pero por otro lado, si tuviésemos un mundo nada más de puros americanos, podríamos, o sea, consumiendo lo que consumen, y después vienen los europeos muy seguido, sería nada más sustentable 1.5 billones claro, de habitantes. Es decir, si los países ricos no reducen sus niveles de consumo per cápita en un 70 o 60%, No es viable que el planeta. Es increíble pensar que Estados Unidos, que es un país de 300 punto algo millones de personas, ellos generan y consumen más de 50% de los recursos del planeta. Estamos hablando de 300 millones de personas comparado con el resto del mundo. Acabo de mencionar que somos 6.8 billones. Ahora es un porcentaje muy poco que consume la mitad. No. Entonces yo digo, si queremos una solución rápida, vamos a Estados Unidos y cambiar las cosas ahí primero. ¿Pero qué están haciendo ellos? No más criticando al mundo, pero no haciendo absolutamente nada. No pueden detener ya la máquina, como China no puede detener la máquina, porque se les viene un problema social muy fuerte. Ni la economía de Estados Unidos como la de China pueden dejar de crecer porque se les viene un problema social muy fuerte. Y ese es el dilema. Que al final realmente no importa que haya gente en el planeta, sino que lo que se da es que esa gente consume. Y aquí tenemos un triángulo pues medio vicioso, porque realmente... Está consumiendo los recursos de las próximas generaciones. Sí, ¿y por qué? Porque la promesa que se le da a la gente que nace es un futuro, ¿en cuanto a qué? Al progreso material. Y por ende, la China, que alguna vez fue comunista y se lo prometía, igualdad social, si tú quieres, pues ahora se les está prometiendo desarrollo material. Y ese es el problema, no que haya gente, sino que la gente aspira a un nivel de vida, por lo menos, de clase media. Y ese nivel de vida de clase media es apoyado por un Estado que se beneficia de la clase media, que paga impuestos y que mantiene al Estado, pues también aventando discursos y teóricamente educando en cuanto a la patria y en cuanto a la solidaridad social, para llevarnos a un mundo utópico donde todo mundo va a tener un coche, cinco celulares y donde eliminaremos la pobreza. Pero donde la mitad de la población va a vivir en la informalidad. Pero como mencionas, el coche, estos son imágenes de clase media creados, ¿por qué? Por la cultura occidental, las películas, las series de televisión que vemos en todo el mundo. Esa es la clase media, es tener un carro. O sea, ¿qué es eso, un carro? O sea, vete a Etiopía o vete a Finlandia, no necesitas un carro. Para decir, claro. es un lujo pues innecesario, sí, pero la gente ya se le creyó que necesitas un carro. Aquí en Norteamérica es una cultura... Es lo primero que compran, es yo tengo carro, ya soy exitoso. Mencionaste Finlandia, y de hecho en el siguiente bloque, ahorita que vayamos al corte, quiero hablar, porque de alguna forma los países escandinavos, y qué bueno que estás aquí, pues no es que hayan trascendido el consumerismo, pero sí supuestamente ha habido una emancipación de la mujer, pues bastante importante, donde hablamos de que poner como posibilidad la igualdad de género, no nada más en cuanto a la vida hombre-mujer, sino como una organización social, económica y material, puede ser lo apropiado, verlo como la cultura en sí, pues porque mucho de la masculinidad a la antigua es el grande coche, las grandes bistecs, ¿sí? Las grandes pistolas, ¿sí? Y de alguna forma, los poderes políticos que nos han manejado desde los tiempos de Irak, dime de en Sumeria, pregonas. Pues han sido generalmente un hombre que ha manejado de manera fuerte y ruda al medio ambiente. Claro, entonces, claro. La sociedad era informativa, la igualdad escandinava, la educación europea, de alguna forma ha traído la emancipación y la racionalización de que posiblemente, bueno, nada más se puede no tener hijos, sino postergar la familia, tener una carrera, tener una educación que te permite alternativas. Sí. Y en ese sentido, pues poder pensar, no nada más en qué más se puede, sino ahora como estamos y como están las cosas, en una prevención civilizatoria. Sí, en una sociedad donde ni tus padres ni la misma sociedad te presiona a hacer cosas. Ni la religión ni ninguna cosa te presiona a hacer cosas que más tú que la tal televisión, vez, ¿no? El marketing. Exactamente, pues eso es la nueva religión. Y hablando de marketing, pues déjame ir a un corte para ir con un poquito de música. I swear. Ya estamos de regreso en su programa Globales, en este tercer bloque, pues que va a proponer algo posiblemente, y seguimos esperando que nos hablen para hacer una síntesis propositiva al 8336-6162 y 8336-4203. Yo quiero plantear en este tercer bloque y empezar contigo, Tero, porque yo no creo que sea casualidad que realmente Finlandia, pues es uno de los países más educados del mundo. Y que de alguna forma, bueno, sí, tienen un problema de vejez. O sea, la población se está vejentando. Sí. Pero también agarraría un ejemplo de un país tercermundista, que es la India, pero que tiene un estado en el suroeste que se llama Kerala, que es el más educado de la India, y que realmente ha bajado la población. O sea, ¿qué será la educación, la clave de la emancipación y del problema de la sobrepoblación o qué? Pues yo digo que con la educación vienen los conocimientos de lo que no sabías que existía. No es tanto de que aprendes uno, dos, tres, es parte importante, pero es también nomás darse cuenta de que hay otras opciones y posibilidades. Sobre todo recursos profilácticos. Exacto, bueno, ni siquiera mencionar eso. Y un ingreso mínimo para poder acceder a usarlo. Claro, o como muchos gobiernos europeos te los regalan. O los son gratis. O la sexualidad como entretenimiento, no nada más necesariamente como reproductivo. Sí, exactamente. Pero el punto es que son elecciones. Entonces a la mujer les presentan que puedes hacer cualquier cosa. Es tu vida, escoge, ya no es tu papá, ni tu esposo, ni nadie que te va a obligar a decir qué tienes que hacer. Entonces tú haz lo que quieras, y el día que quieras tener hijos, los puedes tener sin marido o con marido, o irte a un banco de esperma. Y tener, o sea, esas son todas opciones y son respetados y libremente pueden escoger lo que quieran hacer. Y que eso es como sí, que la educación más genérica, ¿no? Y que ese poder económico pues, también se da en un contexto informacional, digo, ustedes son los de Nokia. Y de alguna forma le da a la mujer no nada más algo que hacer, sino que le da dinero pues para cuestionar al hombre, que de manera patriarcal lo ha manejado, dándole las quincenas, y poder equiparar, pues no nada más estarse peleando, sino desarrollar trabajos, no nada más tampoco en la era informacional, sino también pueden ser empresarias e industriales. Claro, hacer cualquier cosa, hacer manejar cualquier cosa, camión, no importa. Pero sí, realmente, en Escandinavia específicamente, eso ha cambiado la estructura socio-familiar de forma espectacular. Sí, claro. Y ha disminuido. Bueno, o sea, lo preocupante en el sentido es que pues, nuestras poblaciones van cayendo, van disminuyendo, y si no hay un cambio dramático o una migración muy fuerte en el futuro cercano, pues nuestras poblaciones van a desaparecer. No. Claro que no, pero a muy largo plazo, pero la tendencia de la población está disminuyendo. Yo pienso que no estamos aquí contemplando un aspecto bien fundamental, que es el siguiente. Según algunos académicos e investigadores en Europa, sobre todo, han estado notando que efectivamente la era informacional, en la era informacional, el capitalismo está siendo cada vez más productivo con cada vez menos trabajadores. Es decir, que en los países donde en los países donde hay hoy aparentemente reducciones en la población que pueden conducir a descensos en la actividad económica, más bien lo que puede suceder, lo que está sucediendo, es que simplemente no se vean tan afectados por la sobrepoblación urbana que están registrando otros países, como en Estados Unidos, por ejemplo, o como en Europa, en el sur de Europa, etcétera, donde los mismos estudiosos señalan que en lugar de estarse exportando el tradicional pleno empleo de los países occidentales hacia las naciones en desarrollo, está sucediendo a nivel mundial el fenómeno inverso, que se están exportando los niveles de desempleo y de informalidad del cono sur, de los países subdesarrollados, hacia los centros neurálgicos de Occidente. En otras palabras, sobra mucha mano de obra de la era industrial, que la era informacional no va a asimilar. Y el neoliberalismo. Y que las ciudades, y que las ciudades de Estados Unidos y de Europa, etcétera, van cada vez a verse más, me refiero a los niveles de gente en las calles, de multichambistas, de informales, etcétera, de changarreros, como les decía Fox, se van a ver más en Occidente y en Estados Unidos, que van a ser más parecidos a los niveles de la Ciudad de México, Brasil o de Sao Paulo. Y posiblemente la epítome de ese fenómeno es por un lado, que los financieros manejan el mundo, un grupo de informacionalistas que son reducidos, es un grupo aristocrático que maneja la información en esta era y que pueden lograr tronar un país, echarlo a andar o alentar al mundo. Y por otro lado, y para terminar, pues las leyes como la de Arizona, que de alguna forma te empiezan a decir que ya no están dispuestos a tolerar esa migración que en este momento no la necesita. Sí, fíjate, cerrando aquí el punto con lo de Finlandia, yo quiero pensar que una población como la de Finlandia, donde la mayoría de la gente está ya en la era informacional, pues el crecimiento, el que la población se reduzca no debe ser tampoco una calamidad. Sin embargo, si volteas a ver a los países donde solo una fracción de la gente, como en México, como en general América Latina, los países en desarrollo, solo una fracción de la población realmente está en la era informacional, mientras que el resto sigue tratando de escapar de la era industrial, sí, pero no tiene los recursos intelectuales para... Es decir, el abismo informacional, claro, que se está abriendo es preocupante en los países como el nuestro. Y mucha gente opone a educar a esas masas porque una manera muy, muy escondida, muy rara, pues piensan que si los educo me van a quitar el trabajo. Es que son muchos. Claro. Y realmente lo que pasó en México, yo creo, es que como es una masa poblacional enorme, o sea, hablaban de la complejidad de las sociedades, los antiguos, que entre más se complejizara, pues más corrupción iba a haber, porque si no ibas funcionando tú como gobierno, pues ibas a agarrar una actitud de, pues no voy a poder con todos, y mejor me hago para un lado. Y eso es lo que ha pasado en México específicamente, que no nos educan porque no hay recursos, no nada más para educar, sino que no hay ni la voluntad. Pero por otro lado, es una falacia que se puede eliminar la pobreza para 110 millones de mexicanos en un mundo, como lo está planteando José, donde nos hemos especializado tanto, ¿sí?, que de alguna forma la gente que migra de México hacia Estados Unidos no es la de Nuevo León, es la gente de Michoacán, la gente de Guanajuato y la gente de Guerrero, que ya no tienen agricultura porque se concentró y porque la industria pues también se está especializando. Y que la industria no los está absorbiendo, exactamente. No los está absorbiendo. Entonces se te están llenando las ciudades latinoamericanas, africanas, etcétera, algunas en la India, etcétera, de mucha gente sin qué hacer. Y luego tienes un fenómeno similar en Europa, en España, en Irlanda, etcétera. Con desempleos de 20%. Niveles de paro gigantescos que según los analistas van a seguir creciendo, independientemente de las crisis, parece ser un cambio estructural de la cambio de era informacional. Y en México para el año 2050 se estima que va a haber 134 millones de personas. Entonces también esto explicaría, siguiendo lógicamente lo que planteas, la reciente militarización pues, de algunos bloques políticos en el mundo y la derechización de la política en Europa, en Estados Unidos. Obama es... supuestamente de izquierda, pero vino a salvar un problema que si no lo salvaban se tronaba a todo el mundo, pero acaba siguiendo ser un gobierno xenófobo, guerrero, como algunos otros, en México militarizado, Latinoamérica militarizándose, pues África siendo peleado por potencias, ¿sí?, y también militarizándose algunos países. La globalización, ¿será un resultado de esto? Mira, la globalización y la multietnicidad en las ciudades no es una cosa nueva. En el mundo antiguo había mucho comercio en regiones grandísimas y muy distanciadas del mundo, lo mismo que había multietnicidad en grandes ciudades del mundo, y si algo nos enseña la historia, parece ser una lección muy, muy cruda, es que la multietnicidad urbana funciona solo cuando los recursos son abundantes. Y que cuando tú tienes una inminente reducción de recursos per cápita enfrente, la multietnicidad es la primera que corre el gran riesgo de convertirse en escaladas xenofóbicas que en el pasado y en el presente se han visto. Claro, por ejemplo, en el caso de España, que ahí tiene mucha migración de Europa, pues se ha usado este ejemplo de tenemos un pueblo en España que tiene 100 trabajos y tiene 100 personas viviendo ahí, tiene sustentabilidad para 100 personas en todos los sentidos, como ejemplo. Vienen los migrantes ilegales, llegan ahí, llegan 200 migrantes a ese mismo lugar Y luego dicen, ¿por qué no hay trabajo? ¿Por qué no hay comida? Porque estoy sufriendo, estoy peor que donde vivo. Porque no hay recursos. Porque no hay recursos. Y eso es lo que la gente muchas veces no entiende, es que sí, se puede distribuir mejor los recursos, estoy de acuerdo. De esos 100, pues ponle que cumplimos, podemos repartirlo mejor y cubrimos 200 personas. Pero todavía no podemos cubrir 300. Es decir, la población del mundo tiene que educarse a entender que tenemos que distribuirnos todos. Y no se trata de que, pues porque en Nueva York hay tanto dinero y tantos restaurantes de hamburguesas, significa que si llegan 2 millones de personas van a tener comida. No, claro. Se significa, son cosas muy tontas, pero hay que ponerlo blanco y negro para que la gente lo pueda entender. Sí. Pues no tan tontas, porque es precisamente es lo que nos decía Malthus desde el principio, los recursos no crecen al mismo ritmo que la población, punto, es imposible. ¿Sí? Bueno, y también por otro lado nos empieza a poner sobre la mesa y sobre las caras de nosotros que el problema ahorita, pues no es tanto si el calentamiento global es un cliché o no, y si somos verdes o no porque compramos o no la camisa que usaron con cloro deslavado, sino que al final realmente lo que se viene en un mediano plazo, pues es un mundo con 9 billones de habitantes que va a estar por lo menos un 20-30% pues queriendo aspirar a la clase media y al consumo. A bombear carbón a la atmósfera. Y a bombear carbón a la atmósfera que otras gentes han querido en el pasado. Entonces también sería por un lado injusto prevenir que haya esa población que pueda quererlo, ¿sí? Y si cuando ya está sobre la mesa y cuando ya está existente, pues también no poderle dar la posibilidad de tener eso que ya pues hemos tenido otros. Hemos tenido otros, pero aquí viene justamente sobre población. Estamos hablando de un gran aumento de personas. Pues, ¿cuándo viene el momento cuando ya no alcanza para todos? Es decir, nuestro planeta Tierra es 70% agua. Luego del resto de los 30%, pues tenemos aproximadamente 10 a 12% no usado, totalmente virgen, que es más que nada Antártica, básicamente, y los desiertos. Y luego tenemos un 12% de agricultura y el resto es en proceso de convertirse en agricultura y las áreas habitadas por los humanos como claro. Ciudades. Es decir, el espacio, ¿dónde vamos a sí. Crecer? No hay tanto espacio. Lo único que esperamos es de que esas estadísticas que estás presentando no sean atropelladas por la militarización incremental del mundo, por la xenofobia, pareciera una respuesta, por la dictadura y por la extremidad en lo sociopolítico. El ascenso de la derecha en Europa, en Estados Unidos, las manifestaciones de xenofobia que estamos viendo en varios lugares del mundo son focos de alarma precisamente ante estas posibles escaladas de violencia internas en las ciudades, que incluso en grados muy extremos podrían llegar a conducir en algunas ciudades del mundo a una especie de apartheid en el que mediante la fuerza militar se mantenga funcionando este mundo de la formalidad que pues, flota entre toda esta gente. Pues va a funcionar un rato porque, como dicen, la siguiente guerra mundial va a ser sobre agua. Entonces vas a tener esos militares protegiendo tus reservas de agua ante nada para que no se los roben. Esperemos que no lleguemos a eso. Hay que cuidar el consumo, gente. Y nos tenemos que ir por el día de hoy. Muchas gracias, José. Gracias, al contrario. Tero. Muchas gracias. Podrán encontrar este programa en danzanegra.blogspot.com. Muchas gracias. Soy Juan Carlos Guerra. Escuchas